Muy bien. Pues yo preparé un discurso para dar comienzo oficialmente a esta asamblea. Y esto dice así: Asamblea General de Estudiantes 132. Bienvenidos a esta asamblea de estudiantes, de jóvenes, de mexicanos, de soñadores que el día de hoy queremos cambiar nuestras vidas, cambiar el miedo por esperanza, cambiar la violencia por armonía, cambiar la ignorancia por conciencia, cambiar la imposición por libertad, cambiar el futuro desde el presente. Tenemos los ecos del 68 ardiendo en nuestras manos. Tenemos los pensamientos de todos los que dieron su vida por un mundo mejor. Tenemos todas las luchas sociales, las cicatrices, la historia saliendo de los libros y vibrando en nuestra piel. Tenemos fuego en la voz, tenemos coraje en los nudillos, tenemos ojos que no olvidan. Tenemos ese vértigo que nos jala hacia adelante, hacia el paso que cambiará las páginas. Tenemos pies que ya no esperan. Tenemos las mejores armas, inteligencia, creatividad, alegría, imaginación, valor, unidad. Nos tenemos a nosotros mismos, ya nadie estará solo. Bienvenidos a la primavera mexicana, donde los jóvenes florecen y esparcen sus ideas como polen, donde se encienden los corazones, se abren las mentes y se hace tangible la ilusión. Bienvenidos a este día en que podemos cambiar el curso de nuestro tiempo, en que todos unidos y organizados podemos inclinar la balanza. Ya no nos separarán los matices del lenguaje, estaremos conectados más que nunca. Ya no temeremos, ya no esperaremos, ya no temeremos, ya no esperaremos. La juventud ha despertado, la juventud ha despertado y sacude a los que todavía siguen dormidos. Sacude a los apáticos, a los corruptos, a los manipuladores, a los gobernantes que quieren explotar al pueblo y seguir hinchando los bolsillos de su ego. Es tiempo del cambio, es tiempo de enlazar nuestras brújulas en una misma flecha, es tiempo de congregarnos e iniciar la explosión, es tiempo de un México diferente. No somos dos, no somos 100, somos más de 131, somos más de 132, somos miles, somos miles, somos miles, cantando, gritando, soñando, saltando, descubriendo, cambiando, leyendo, inventando, construyendo, moviendo, moviendo, moviendo. Esto es un temblor, es una ola, es un estallido que ya no parará hasta que se cumplan nuestros deseos. Queremos democracia, dignidad, justicia, queremos paz, igualdad, educación, queremos ser libres. Queremos que los medios no impongan su mentira. Queremos que todos tengan acceso a la información y a la felicidad. Vengan, juntos vamos a florecer. Le agradecemos al... Agradecemos el saludo a la organización. A continuación pasamos a una explicación de la dinámica que está a punto de acontecer. Sin embargo, me encargaron elaborar esto por puro protocolo. Vamos a declarar inauguradas, siendo las 13 horas con 4 minutos del día 30 de mayo del 2012, los trabajos de la Asamblea General de Alumnos del Movimiento Yo Soy 132. A continuación, y les pido su atención, pasamos a una explicación de la dinámica de parte de Adrián Ramos, de la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias. Tuvo unas ligeras modificaciones el itinerario. Después de la junta con los voceros se modificó unas partes. Yo daré la aclaración. Cuando termine toda la presentación y aclaraciones acerca de la asamblea, pasará cada uno de los voceros a presentarse. Cuando termine toda la lista de voceros, a partir de las propuestas recibidas, se anunciará la división de la asamblea en áreas temáticas. Cada una de estas áreas agrupará distintas mesas de trabajo. Todos los participantes de la asamblea podrán elegir una mesa en la que deseen participar y acercarse a ella. Cuando ya después de las mesas de trabajo, el objetivo de estas mesas de trabajo es que se discutan las propuestas con el fin de desarrollar un plan de acción para llevar a cabo. El eje de estas propuestas será cómo nos organizamos, por qué luchamos y cuál será el plan de acción a desarrollar. Al terminar esto, las mesas de trabajo entregarán sus planes de acción al coordinador de las áreas para que éste lleve la relatoría en representación del área a las mesas generales. Al terminar esto, se reanudará la asamblea para dar inicio a la lectura de las relatorías de cada área. Y ya que todos estén enterados de los temas que se vio en cada mesa, se dará clausura a la asamblea. Y dará chance a actividades artísticas. ¿Y al final? Al final, se les invita a cualquier persona, músico, poeta o cualquier arte a participar en un acto de 3 minutos para compartir con los compañeros. Al final de la asamblea. Al final de la asamblea. A continuación, vamos a iniciar con la ronda de saludos de parte de los voceros que nos acompañan de distintas universidades y organizaciones sociales que se han solidarizado con el movimiento. Hay que leer las temáticas antes de pasar a los saludos. ¿Las tenemos? ¿Ya está? Primero, vamos a dar lectura a las temáticas de las mesas que se discutieron anteriormente en una reunión preasamblea con los voceros de las universidades. La mesa 1, medios de comunicación. La 2, postura y posiciones del movimiento. La 3, elección e información y transparencia de los comicios. La 4, organización del movimiento. La 5, la verdad es que nos han superado, esperábamos tener una organización que pudiera solventar toda la efervescencia y toda la gran participación de esta juventud que ahora despertamos. Y nos da gusto que, a pesar de tener algunos problemas de logística, nos encontremos ahora aquí. La mesa 5, arte y cultura. La mesa 7, política educativa. La mesa 8, ciencia y salud. La mesa 9, violencia y represión a movimientos sociales. La mesa 10, democratización de los órganos internos de las universidades públicas y privadas. La mesa 11, agenda postelectoral y alcance del movimiento. La mesa 12, agenda nacional, proyecto político de trascendencia después del 2 de julio. La mesa 13, medio ambiente. La mesa 14, historia y memoria histórica. La mesa 15, participación de los connacionales mexicanos en el extranjero. Estas son las mesas que vamos a... en las cuales vamos a dividir a esta gran asamblea, y como dijo el compañero, la idea es que nos sumemos a la mesa de nuestro interés. En un ratito, después de los saludos, vamos a presentar a los responsables provisionales de estas mesas para que nos podamos organizar. Llevemos la discusión y el debate, tomemos acuerdos y regresemos a este pleno a dar lectura a todas las minutas de todas las asambleas y así finalicemos esta primera asamblea interuniversitaria. Ahora sí, voceros, se les pide, por favor, estén atentos y listos para pasar. Por favor, les pido que haya un acceso para que pueda pasar rápidamente en cuanto su nombre sea leído a los voceros. Insisto, las reglas que han determinado los voceros mismos de las universidades y de las organizaciones que se suman han sido que tienen hasta 30 segundos para expresar su saludo, cosa que esta mesa llevará con puntualidad. Voceros, ¿estamos listos? Facultad de Química, la Universidad Nacional Autónoma de México, por favor. Es Alarcón. Sebastián Alarcón. Bueno, mi nombre es Eduardo Sebastián Alarcón Hernández, matrícula 3056-309040, y tengo el honor de ser vocero de la Facultad de Química de la UNAM. ¡La Facultad de Química presente! ¡Venga! Diego Dante, de la Náhuac. Diego Dante, de la Náhuac. Por favor. ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Dante Mondragón y orgullosamente soy alumno de la Universidad Náhuac. Estoy presente, queremos hacer historia y estamos unidos. Saludos a todos y enhorabuena. Unión. Gracias. Leonel decide. ¿Qué tal? Soy Leonel Fernández del Centro de Investigación y Docencia Económica. Estamos conscientes que es un movimiento plural y que vamos a lograr la mejora en la información que todos queremos. Yo soy 132. Soy Kevin Barona, vocero de FES Aragón. Hoy es un día histórico, compañeros. Hoy la voz de 132 suena en el corazón del pueblo. Un pueblo que pide dignidad y justicia. Yo soy 132. ¡Yo soy pueblo! Buenos días, Itay Flores, en representación de las universidades públicas y privadas del Estado de Morelos. Nuestras armas son nuestros conocimientos, pero sobre todo, nuestra juventud, nuestro tiempo. Compañeros, buenas tardes. Juan José Hernández, de la Asamblea de Puebla. Estamos aquí reunidos y hemos iniciado, nosotros ya traemos una corriente, venimos evaluando ayuntamientos ya en este aspecto y vamos a darle con 132, Puebla al servicio de la patria. Compañeros, mi nombre es Esaú Villarreal, somos la conciencia de México. ¡Somos el futuro de México! ¡La Facultad de Estudios Superiores se declara! ¡Yo soy 132 al servicio de la nación! Buenas tardes, compañeros. Soy Renato González del Colegio Madrid, representante de los alumnos y exalumnos, quienes nos manifestamos a favor de un movimiento de acción directa en favor del cambio en las estructuras que tienen secuestrado al país. Muchas gracias. Madrid bien, coño bien. Buenas tardes, mi nombre es David Espíndola, yo soy de la Normal Superior de México. Todos los normalistas y el magisterio en general hemos sido atacados, víctimas de los medios de comunicación, por eso somos 132. Compañeros, mi nombre es Benjamín Perdigón, vengo representando a lo que es Conciencia Ciudadana de Tec Milenio Ferrería y pedimos que se unan todas las universidades a nuestro movimiento. Yo soy 132. Mi nombre es Antonio Tolini y vengo representando al ITAM. Y lo que quiero decir aquí es... Se derriban barreras artificiales de que las universidades públicas y privadas no pueden trabajar por el bien de este país. Por lo tanto, lo único que les pido es ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachú, cachú, ra, ra! ¡Cachú, cachú, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad pública y gratuita! Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos los que están aquí presentes, que son los interesados. Yo vengo representando a una asociación que surgió en los bachilleratos de la UNAM. Vengo representando CCH Sur, CCH Naucalpan, CCH Oriente, CCH Vallejo, Prepa 6 y yo que soy de la Prepa 9. Porque esto no es nada más cosa de universidades. también los del bachillerato, a nivel bachillerato también podemos participar. Y a las preparatorias que nos faltan, les hacemos la invitación de unirse a esto. Compas, yo vengo en representación de la ENA, acá estamos todos, solo para recordar que en la Sorbona en el 68 había una frase que decía 2 y 2 ya no son 5. Quiero aclarar, 132 más 132 no son 264, somos millones y millones alrededor del globo. Lo otro, esta es la primavera, pero viene el verano, viene el otoño, viene el invierno. Y si surgen nuevas estaciones como resultado del calentamiento global, así será también. Pelearemos y vamos a celebrar. ¡Para arriba! Hola chavos, yo soy Jesús Islas, vengo en vocero de la FES Iztacala. Este un pequeño discurso. Porque somos mexicanos capaces de crecer juntos y de reclamar algo mejor y más digno para todos los que vivimos en esta nación. Por eso yo soy 132, la UNAM, la FES Iztacala y todos aquí presentes somos 132. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Emanuel Guillén Lozano y tengo el honor de representar a la Universidad del Valle de México y a sus más de 30 campus en el país. Es un honor estar entre ustedes y tenemos que dejarle claro a los cabrones de allá afuera que la juventud de México ha despertado, que México ha despertado, que estamos unidos, que no nos pueden separar esta vez. Tenemos que dejárselos claro, sin tratar de dar discursos débiles. Tenemos que ser fuertes, es lo que nos hace falta. Y estamos aquí. UVM se pronuncia también a favor de Yo Soy 132. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Ruiz. Soy el vocero de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y nos pronunciamos a favor del Movimiento 132, porque yo soy trabajador social, yo soy 132, y estamos en contacto con la gente, con las comunidades, con las realidades del país. Así es que venga UNAM, venga 132, resignificando el trabajo social. Compañeros, vengo representando al Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Lo único que quiero decirles es gracias por aceptarnos en su casa. Estamos hasta la madre todos. Si nos unimos, vamos a devolverle el poder al pueblo de México. Buenos días, compañeros. Vengo representando a la Universidad Iberoamericana. Recordemos que el pilar más fuerte de nuestro movimiento es la unión fraterna entre todas las universidades, jóvenes y personas conscientes que quieren cambiar a México. No olvidemos que en un mes ya son las elecciones. Trabajemos todos juntos y todos somos 132. Me llamo Canek, vengo de la Asamblea Estudiantil Jalapeña de Veracruz. Sean conscientes que este es un movimiento con capacidad nacional y que en todos los estados de la República están esperando miles de jóvenes su trabajo hoy en las mesas de trabajo y su apoyo. Estamos aquí presentes, los estados también. Me llamo Ricardo Gómez, vengo de la Facultad de Ciencias, donde se han dado varias discusiones que nos han sorprendido algunos de nosotros y esperamos que esto sea nutrido y que crezca y que cobre la capacidad de girar la balanza en torno de la dignidad que se ha ido perdiendo poco a poco en este país. Esperemos que esto cobre raíces y no se esfume como otra coyuntura más. Yo también soy 31 chingamadral. Vengo representando a la Facultad de Psicología de la UNAM. Deshagámonos de las telarañas mentales que nos han introyectado en el inconsciente colectivo. Deshagamos las barreras sociales. Si no queremos que existan, no tienen por qué existir. UNAM presente. Se escuchan los salones, se escuchan los pasillos, se escuchan los hogares. se escucha en nuestras calles y se escucha en todas las universidades. Vengo en representación de la ESCA, de UPIXA y del Politécnico. Soy Daniel Flores. Venimos con voz, conocimientos, razón y crítica. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Flores. Soy estudiante de cinematografía de Arte 7. Y creo que los cineastas y los artistas tenemos la obligación de estar presentes. Hay que registrar este hecho histórico. No es un movimiento de odio, es la liberación de la razón ante las vendas. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Estado de México es 132! A todos los presentes, todos somos artistas, estamos proponiendo nuestro camino. Tenemos derecho a hacer esta lucha que es totalmente legítima. Entonces, yo invito, como parte de Artistas Aliados, como parte del Movimiento 132, a que todos nos unifiquemos. Estamos aquí construyendo. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Compañeros, yo estoy aquí como vocero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos convencidos de que los estudiantes somos los únicos que podemos cambiar las cosas para mejor. Queremos que nuestra esperanza sea realidad. Sabemos que todos los que estamos aquí queremos un México diferente y que si estamos aquí en este momento es porque estamos a punto de comenzar a lograrlo. Ya hicimos lo más difícil, ya estamos juntos. En este momento histórico, las certezas superan a las dudas. La única duda que tenemos, ¿pedir muchas cosas o lograr cosas importantes? ¿Quién sino nosotros? Hola, ¿qué tal? Vengo de Monterrey, Nuevo León, representando al Tecnológico de Monterrey, a la UDEM, Universidad de Monterrey y a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, nosotros principalmente estamos totalmente de acuerdo con que se necesitan de democratizar los medios de comunicación. Ya era hora que un movimiento estudiantil autónomo se concretara. Lo estamos haciendo muy bien, vamos perfecto, ya tenemos la atención de todo México, pero eso sí, no podemos cometer los mismos errores que han cometido la misma clase política y los partidos que tanto repudiamos. No podemos pretender hablar por la libertad e imponer un partido político, imponer lo contrario a favor de un partido político. Nosotros queremos que haya un apartidismo verdadero y que esto trascienda a las elecciones del 1 de julio. Buenas tardes, compañeros. Yo vengo de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Y venimos con el grupo de artistas aliados. Representamos también desde las artes visuales a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. A la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. A la Escuela Nacional de Artes Plásticas. La Academia de San Carlos. El claustro de Sor Juana y los artistas independientes, compañeros. El arte y la cultura al servicio del pueblo, compañeros. Hola, compañeros. La UIC se hace presente ante el movimiento y lo saluda. Nosotros también queremos transformar nuestro país porque lo amamos y porque podemos romper con la simulación y las mentiras. ¡Viva el Movimiento 132! ¡Viva la Universidad Intercontinental! ¡Y viva el movimiento estudiantil! Buenas tardes, compañeros. A todos los compañeros presentes de las diferentes universidades, compañeros estudiantes, Mi nombre es Yosimar Saltos y tengo el honor de representar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la cual les comento que en la universidad este movimiento está completamente hecho una tendencia. Les menciono que la UAP es completamente 132. Y voy a pedirles, por favor, compañeros, que reciban a mi universidad con una porra. Vamos todos. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún! ¡Ra, ra! ¡Cachún, cachún! ¡Ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad! Compañeros, estudiantes de la Licenciatura de Historia del Arte del Centro de Cultura Casalam se unen al movimiento Yo Soy 132 porque creemos que con educación, cultura y las artes podemos cambiar el rumbo de este país. Compañeros, mexicanos sobre todo, estamos hartos del insulto a la ignorancia, de estar anclados como nación. Qué gusto que estemos despertando, que estamos todos aquí unidos, ¿ok? Nosotros, yo vengo en nombre de la Facultad de Derecho y vamos de esta universidad, ahí mismo. Nosotros le vamos a brindar ese sustento jurídico para que todo el mundo de las ideas que aquí se va a vertir se plasme en la ley y se cumpla, señores. Demostrémosle al mundo. Demostrémosle al mundo que el civismo, la organización, no son antítesis ni antagonistas de la revolución. Oigo, decido y propongo, luego existo. Compañeros, los alumnos de fuera de México, yo soy el representante de la Universidad Autónoma de Barcelona, estamos conscientes. Estamos conscientes que la manipulación y la deformación de la información y el autoritarismo fueron solamente, de este último momento, fue la gota que derramó el vaso. Creemos que la injusticia es el problema principal y la deformación que han promovido los partidos y el sistema a todos los que queremos ser idealistas. Los alumnos de fuera de México somos 132. Buenas tardes, compañeros, soy de la UACM. Venimos, la UACM se une a este movimiento porque es consciente de las coyunturas que están ocurriendo en este país, también así como al exterior. La UACM presente. Autonomía, educación y libertad. ¡Arriba, arriba! La autónoma de la ciudad. Pido permiso a mi boca y a mis dientes para hablar. Vengo de parte del Consejo de Jóvenes, parte de un consejo mucho más grande que es el Consejo de Visiones. Y estoy aquí para saludarlos a todos como estudiantes y como hermanos mexicanos. Nosotros planteamos una revolución del amor. En este momento que el sol está en el cenit, les queremos decir que ustedes son una profecía, un México que despierta. Y los saludamos con un toque de caracol. Compañeros, muy buenas tardes. Vengo representando a la Asamblea de Egresados y Estudiantes de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Vengo a título personal como integrante del Consejo General de Huelga y Expreso Político. Venimos a sumarnos, venimos a proponer y venimos a poner el conocimiento que nos ha generado nuestro estudio en la facultad al servicio de la gente, al servicio del pueblo. Venimos a denunciar a los oportunistas y a los traidores. Venimos a sumarnos. Bien, bien, bien. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy José Telich, de la Universidad Panamericana, y vengo para decirles que en la UP también somos 132. Nos han querido decir que los jóvenes somos el futuro del país, pero es una mentira. Los jóvenes somos el hoy, somos el presente y el presente es nuestro. Gracias. Hola, mi nombre es Diego Ubense y vengo representando a la Universidad Hohenheim en Stuttgart, Alemania. Pero también, gracias, también a mi querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no la puedo dejar a un lado. Y bueno, dicho esto, yo se los aseguro, este no es un movimiento local. Yo soy 132, como todos ustedes, y muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Óscar Sanginés, arquitecto. En este caso, vengo representando a diversas sociedades civiles, 19 sociedades civiles que se han integrado al Movimiento 132. Estas sociedades están integradas por gente campesina, gente obrera, gente trabajadora y profesionistas, que también estamos dispuestos a formar parte de este movimiento y de la revolución que este país necesita. Muchas gracias. Todo México, somos 132. Buenas tardes, compañeros. Soy una exalumna del CCH Sur y también un alumno de la Facultad de Ciencias, de Matemáticas y alumno de Limba, además. Pero eso no importa, yo vengo a hablar por los que no tienen voz y así les digo que demuestren que estamos vivos. Estamos vivos, dense cuenta de eso, cabrones. ¡Viva México, cabrones! ¡Pinches cabrones, a huevo! De la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vengo de una... Vengo de uno de los estados más golpeados por la violencia. No queremos un joven más muerto. No queremos una generación más que agache la cabeza. Jóvenes, somos el futuro. Tal como lo dijo Che Guevara, si pudiéramos unirnos, qué hermoso y cercano sería el futuro. Es el momento de la juventud. Hola, soy Antonio Jiménez, vocero de la Universidad La Salle. Como dice la canción, hermanos, traigo noticias que voy a decir cantando. La situación es difícil y no tiene para cuándo. Amigos, admitámoslo sinceramente y digamos a menos que todo corazón la verdad nos une. Juan, Poli, Unal, los necesitamos unidos. ¡Súmense! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta el que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta el que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! Hola, ¿cómo están? Yo vengo del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Basta de dividirnos en pública y privada. Somos estudiantes y no solo eso, sino mexicanos. Por ello, yo soy 132 y vamos a seguir trabajando porque nuestro futuro profesional yace en el sexenio, en el siguiente sexenio. Por esto tenemos que trabajar. Hola, chavos. Yo vengo representando a la Universidad Pedagógica Nacional. Vengo a decir que este movimiento no es de universitarios nada más, es de ciudadanos, es de México para México. Hoy las barreras se caen, hoy nuestra voz se une en una sola y esa voz es el agua que va a saciar nuestra sed de justicia, equidad y libertad. Gracias. Bueno, compañeros, buenas tardes. Yo soy del CCH de Azcapotzalco y me llamo Pedro Ulises Carrillo. ¿Sí? Cito, los jóvenes y la revolución de un pájaro las dos alas. Gracias. Buenas tardes. Representando al Colegio de Bachilleres 20 de Julio Juárez García, una servidora. Hasta la madre de tener a unos políticos ineptos en el poder. Hasta la madre de dar en las manos de unos estúpidos de la mierda de la sociedad el rumbo de nuestro país. Por eso, yo soy México. Yo soy el rumbo de mi país y yo soy 132. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Betsy Cristina Mijares González y soy de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y lo que le queremos decir a este México es que los veterinarios velamos por la seguridad alimentaria del país. Y como dice Violeta Parra, ¡que vivan los estudiantes! ¡Útero, vagina, glándula mamaria! ¡Útero, vagina, glándula mamaria! ¡Arriba, veterinaria! Buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo soy vocera de la recién conformada Asamblea de la Facultad de Medicina. Porque hoy, más que nunca, creemos que vivimos en un país enfermo, de represión, de desigualdad. Si no hay democracia, no hay salud. Por hoy, más que nunca, las médicas y los médicos somos 132, compañeros. Buenas tardes, compañeros de la Facultad de Economía de la UNAM. Estamos demostrando en esta asamblea que organizados y juntos vamos a derrotar la imposición con democracia real en las calles. Como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Egipto, en Libia, en Quebec, vamos a ir todos juntos y vamos a detener esta imposición. Los jóvenes hoy ahora le decimos a Peña Nieto que no va a pasar. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Valerio. Vengo representante al CCH Oriente. Compañeros, reporteros y gente que se encuentra acá, marquemos la primavera del 2012 como el día en que México despertó, como el día en que la juventud ha despertado. Marquen este momento porque en este momento nos toca hacer historia. Compañeros, Lucía Benavides transmitiendo saludos combativos y fraternos de la Facultad de Arquitectura contra el autoritarismo. Contra el autoritarismo, la dictadura y la imposición de los poderosos, poder popular, compañeros, organización estudiantil, eso. Compañeras y compañeros, reciban un cordial y combativo saludo desde el estado de Guerrero. Soy representante de la Facultad de Filosofía y Letras en coordinación con Antropología Social y nosotros, con larga tradición de lucha, no podríamos ser ajenos a este movimiento. ¡Estudiantes de todo el país, unidos! Hola, compañeros. Yo vengo en representación de todos los estudiantes de la Universidad del Claustro de Sor Juana que se unen al movimiento Yo Soy 132. Estamos conscientes de que nuestra mayor fuerza es la unión ciudadana para lograr el cambio tan anhelado ante la terrible situación que vivimos en nuestro país. Es importante que no dejemos de luchar hasta que todas nuestras exigencias sean cumplidas. La Escuela Nacional de Arte Teatral, el Centro Universitario de Teatro, Casa del Teatro y Casa Azul, teatreros, dentro de artistas aliados están con el movimiento Sí al Voto, No a Peña Nieto, ¡arriba la juventud! ¡Arriba México! Compañeros, la Facultad de Filosofía y Letras saluda a la juventud que aquí y en otras latitudes hoy hace temblar la tierra. En Quebec, en Chile, en Atenas, en El Cairo, en Oakland, en la Ocupa Wall Street, en Rusia, en Colombia, en Ayotzinapa, en Morelia y en todos los lugares donde florece la primavera de la rebelión. Soy José Luis Ortiz Camargo de la Facultad de Ingeniería, que les mando un saludo combativo. Quiero decirles que se siente de poca madre estar aquí frente a todos ustedes y decirles que México ha despertado y soñamos con los ojos abiertos para construir una realidad. Y esa realidad va a ser la libertad y un México fuerte y combativo. Ahora, me han pedido que cante la porra de la Facultad de Ingeniería, pero voy a adaptarla a una nueva forma. Vino mujeres y orgía, ¡Vino mujeres y orgía! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡La pateada ingeniería! ¿Qué tal, compañeros? Yo soy vocera de la Asamblea de la Escuela Superior de Educación Física y es el momento de los estudiantes. Estamos unidos todos para generar un cambio en contra de la corrupción que ha venido manejando este país. Somos la mayoría, todos, obreros, estudiantes, campesinos, ciudadanos, todos formamos el movimiento Yo Soy 132 y todos debemos combatir y exigir que se cumplan nuestras demandas porque esto apenas empieza. Este no es el final, esta es la lucha que sigue y va a seguir después de las elecciones y tenemos que estar ahí en pie de lucha por un normalismo unido y en favor del movimiento estudiantil. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo vengo como vocero desde Ciudad Juárez, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y solo vengo a decirles que no solo son los universitarios, no solo son la ciudad civil, también las compañeras desaparecidas, las compañeras víctimas de feminicidio, todos aquellos que han sido violados por el ejército, por los federales, por los militares, también son Yo Soy 132. ¡A huevo y arriba todos! Hola, mi nombre es Pilar Olvera, hartos de los feminicidios, hartos de tantos jóvenes muertos en Ciudad Juárez, represento a la UPN de Juárez y vamos a chingar a los cabrones que nos están jodiendo. Yo soy 132 Puebla. Soy Lisbeth Gutiérrez y vengo de la Universidad de las Américas Puebla. Pero eso no importa, vengo en representación del Comité de Puebla de Yo Soy 132. México necesita que despertemos y creo que lo estamos haciendo. Por favor, no dejemos de hacer ruido. ¡Viva México! Yo soy Paulette Moreno y vengo de Centro de Diseño, Cine y Televisión. Todos sabemos que estamos hartos. Derrumbemos lo que nos obstruye más bien de un México limpio y claro. Queremos cosas simples que nos lleven a nuestro único objetivo. ¡Un México feliz! ¡Viva México! Hola, compañeros. Soy estudiante de la UAM de Azcapotzalco. Nos venimos a pronunciar a favor del Movimiento 132. Igualmente decirles que no solamente es la voz de los estudiantes de la UAM de Azcapotzalco, todos los estudiantes asesinados por la guerra contra el narcotráfico también están representados aquí. Igualmente, mandar un saludo muy fraternal para los estudiantes del Estado Español, de Canadá, de Estados Unidos, de Chile, de Túnez, de Egipto, de Libia, de Rusia, toda esta juventud que está saliendo a enfrentar los planes neoliberales y también está saliendo a enfrentar a estos gobiernos y sus representantes de los partidos. Por eso decimos que esta juventud tiene que ser revolucionaria. Hola, compañeros, yo vengo representando la Asamblea de Mexicanos en el extranjero, migrantes y solidaridad con movimientos sociales internacionales. Porque lo que está sucediendo en México no es un evento aislado, es parte de un fenómeno mundial que busca un cambio, que no es un cambio nacional, sino un cambio mundial, compañeros. Buenas tardes, compañeros, reciban un saludo combativo por parte de la Universidad Autónoma Chapingo. Ahora, saliendo al lado de las amplias masas explotadas de todo el mundo, enhorabuena, compañeros, enhorabuena, lanzamos el 10 de junio movilización unitaria, vamos por la huelga política general el 2 de junio. Buenas tardes, compañeros, yo vengo de donde nacen y mueren los dioses, porque este nacimiento nazca y mueran todos los males gobernantes. Venimos de Teotihuacán nosotros y... por una cultura, porque no se olviden nuestras raíces, desde Teotihuacán somos 132. Hola, muy buenas tardes. Soy Alfonso Vázquez. Soy representante de los académicos de la UNAM para sumarnos en un solo frente con ustedes, vincularnos de manera orgánica y hacer que seamos cada vez más académicos en el movimiento. Los académicos somos también 132. Hola, yo vengo de la Universidad de la Comunicación y estamos dispuestos a luchar por un México mejor, ya que el presente que nos han dejado está jodido, está muy jodido. Hola compañeros, yo soy vocera de la FES Acatlán. Nada más venimos a solidarizarnos con el movimiento y a decir que nosotros también somos 131 y creemos que este movimiento puede... 132 pues... Y que este movimiento puede y debe trascender más allá de la coyuntura electoral. Y que la unidad debe de ser la consigna. Todos juntos podemos trascender, compañeros. Mariana Favela, del Comité Interuniversitario de Estudiantes de Posgrado. Celebramos la unidad entre los estudiantes que requiere de todo el país para la transformación nacional. Bueno, compañeros, mi nombre es Abner, yo vengo de la Asamblea General del Instituto Politécnico Nacional. En ese sentido, compas, es importante, los compañeros dieron una introducción muy importante, el 68 hay que recordar que no solamente fue mexicano, fue un 68 mundial. Y el día de hoy lo que tenemos es una movilización estudiantil a nivel internacional. Pero no solamente el 68, sino también no olvidemos lo que significó el 1971. Lucha estudiantil, no permitamos que este 10 de junio se pierda ese objetivo. Compas, démosle la bienvenida al Instituto Politécnico Nacional como se merece. Toda la asamblea, un huelum. Una, dos, tres, huelum, huelum. Gloria a la cachi cachi porra, a la cachi cachi porra. Pim pom porra, pim pom porra. Politécnico, Politécnico, gloria. Hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, wow, qué vista, ¿eh? En verdad, estoy feliz de estar aquí. Estoy feliz y pienso que ustedes y yo podemos hacer historia. ¿Saben? Yo soy 132 porque pienso, planeo y me organizo sin esperar nada a cambio, ni siquiera malos entendidos. Yo soy Proyecto 132. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días porque apenas hemos despertado. Vengo de la Boca 9. Porque no solo somos 132. Somos el pueblo unido que jamás será vencido. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Un mundo de que se expande día a día. Y ya saben, el corazón se encuentra abajo y a la izquierda. Porque la lucha no solo se da en las urnas, se da en las calles, en las fábricas, en las universidades, en nuestra propia mente. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que 132. ¡Venceremos! Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Vladimir Gutiérrez y vengo representando a Preparatoria Abierta. Y estamos muy indignados porque con la nueva reforma educativa, Calderón, El Bester y Josefina pretenden eliminar las humanidades, las ciencias sociales y los artes. Y además la matemática la pretenden hacer de competencias. Por eso desde aquí, Calderón, les decimos y nos vemos también afuera de la Secretaría de Educación Pública. No nos vamos a dejar, queremos educación de calidad. Están urgidos por empleados. Están urgidos por empleados y por servidumbre, pero queremos empleos dignos. Somos Prepa Abierta 132. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Hernández López. Me quito el sombrero al estar en esta sagrada institución. A nombre de los alumnos y exalumnos de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, venimos a mostrar nuestro respeto y adherirnos al movimiento. ¡No se puede callar la verdad! ¡Matando periodistas! Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa se adhiere al Movimiento 132 por la creación de un nuevo espacio público a través de la desconstrucción de argumentos que parecían inamovibles. Buenas tardes, mi nombre es David Ramírez Vera. Tengo el honor y el privilegio de representar a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, la cual declara un apoyo incondicional al movimiento. La UAMI está al pie del cañón. Señores, universitarios unidos hasta el final. Nosotros, integrantes de la maestría, doctorado y planta docente del posgrado de desarrollo rural, somos 132 y decimos no más al saqueo de los territorios indígenas y campesinos. No, no aceptaremos un gobierno basado en la represión y la violencia. Solidaridad a todas las personas en México que han sido violados sus derechos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián y vengo como vocero de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Y queremos decirles que el movimiento Yo Soy 132 debe mostrarle al mundo entero que nada humano le es ajeno. Yo soy Guamas Capotzalco. Y nos encontramos hombro con hombro, unidos a ustedes en la profunda indignación que ha generado el actual modelo político y económico. Sigamos firmes en el sendero de la transformación política con la responsabilidad que tenemos como jóvenes. Revive México, que aún no estás muerto. Casa abierta al tiempo, ruge Pantera, ruge. Bueno, la rabia tan mansa, tan pulida, tan triste no me sirve. No me sirve, sabía, tanta rabia. Sí me sirven tus ganas de luchar, sí me sirve tu sendero, compañero. Mi nombre es Lisbeth Rendón y FES Cuautitlán también es 132. Gracias. Nignekin kiawik, inclamate. Clase Yolistli, Mau Impanotlalnacay, Eje Caolín. Nos sumamos a este movimiento estudiantil, la Escuela Universitaria de Teatro Popular de Cleta UNAM, que está trabajando aquí adentro de la universidad como una carrera eterna, construyendo una escuela entre alumnos y maestros. Somos la llama que encendiará la pradera, porque la cultura es nuestra arma. Disparamos balas de conciencia, duro y a la cabeza. ¡Ahora es cuando! Buenas tardes, compañeros. Yo soy Marcela, de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Historia. Y bueno, solo quiero compartir que en Michoacán la libertad de expresión es una lucha que se tiene que hacer día con día, cotidianamente. Justo ayer salió una nota de un grupo de priistas criticando el movimiento Yo Soy 132, diciendo que el movimiento violenta el Estado de Derecho. Yo quiero enviar desde acá... Yo quisiera enviar desde acá varios Goyas de apoyo a Michoacán. Un Goya porque este espacio permita crear redes fuertes que den contestación a estas calumnias, un Goya por las resistencias, un Goya por quienes deciden escribir su propia historia, un Goya por Cherán y por todos los estudiantes de Michoacán. Gracias. Goya, cachun, cachun, ra, ra, cachun, cachun, ra, ra, Goya, universidad. Buenas tardes a todos y todos. Mi nombre es Edgar Mojica, vengo desde Colombia. Represento a los trabajadores petroleros afiliados a la Unión Sindical Obrera. Soy sindicalista, defensor de derechos humanos. Vamos a estar acá en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Queremos decirles que vivimos una profunda crisis humanitaria, producto de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Pero si algo tenemos es dignidad y no renunciamos a nuestra lucha por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El camino, la unidad, la organización y la lucha. Adelante, compañeros y compañeras. Buenas tardes, soy César Rojas y vengo del TEC de Monterrey, Estado de México. Y como dijo el comandante, sí señor, comandante Che Guevara, sí señor, y también Lucio Cabañas, sí señor, hasta la victoria siempre, sí señor, hasta la victoria siempre, sí señor. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo vengo en representación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Morelia. En Michoacán tenemos una situación difícil. Como podrán saber, los medios no hablan de lo que es verdad. Entonces, por eso pedimos la democratización de los medios. Porque yo y todo Michoacán soy 132. Buenas tardes. Represento la Escuela de Artesanía, la Escuela Nacional de Artesanías del Instituto de Limba. Aquí presentando, apoyando Movimiento 132. ¡Ánimo, México! Hola, compañeros. Yo soy Aura Ibarra. Represento al Sistema de Universidad Abierta de aquí de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque nosotros también valemos, también somos estudiantes. Estudiantes de México y de todos los países, ¡unidos! Buenas, vengo del caso Atenco. Mi hermano es... Atenco no se olvida, Atenco no se olvida, Atenco no se olvida, Atenco no se olvida, Atenco no se olvida. Soy hermano de Alexis Benomea, asesinado en San Salvador Atenco en el 2006 por la policía de Peña Nieto, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM y bailarín del Instituto Nacional de Bellas Artes. Alexis Benomea, si viviera aquí con nosotros, estuviera. Saludos. Atenco no se olvida. Compañeras, compañeros, a nombre de los 30,000 trabajadores académicos y administrativos afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida a este campus universitario declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Siéntanse en su casa y que lleguen a los resolutivos más importantes en beneficio de la juventud estudiantil mexicana. Estulam es 132. Compañeros, soy el poeta Javier de la Mora, vengo en representación de los estudiantes mexicanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, en donde todos les envían el mensaje de que todos somos 132. Soy Rocío, vocera del capítulo estudiantil de Ingenieros Industriales del Instituto Politécnico Nacional. Hoy aquí en Ciudad Universitaria hay una sola voz, y es la voz de la juventud, es la voz de la mayoría, y sí, Televisa, sí, TV Azteca, sí, Prensa Vendida, escúchame, hijos de puta, somos... Somos la mayoría. México para los mexicanos. Compañeros, yo soy un alumno más de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FED de Aragón, del área de Derecho. Actualmente estoy tomando una maestría en la facultad de aquí, de este campus universitario, el más importante de México y del mundo. Les pido nada más que no haya violencia. La violencia que nos llevó en el 68, recuérdenla, siempre lleven en la mente, lleva violencia a muerte. Tomen su voto, cada uno individualmente. Yo soy 132, pero también soy universitario. Gracias. Jóvenes, buenas tardes. Soy Lourdes Mejía Aguilar, mamá de un estudiante asesinado de aquí de la UNAM de Filosofía. Vengo a sumar a mi hijo. Vengo a sumarlo aquí al movimiento. Y que se cuiden todos porque el Estado está asesinando jóvenes. Únanse y saquen adelante todo esto. Mi hijo está aquí con ustedes. También es un 132. Sinué Cuevas Mejía, presente. Carlos Sinué Cuevas Mejía, presente. Carlos, te amo, hijo, y voy a seguir luchando hasta que se esclarezca tu muerte. Te amo, hijo. Compañeros, la función de los actores no es entretener al pueblo a favor de los políticos. Es dar a conocer la verdad, darle voz a quien no la tiene. Por eso Argos y Casa Azul están presentes y somos 132. Hola, buenas tardes. Yo soy Jessica Alcázar. Vengo representando a Jóvenes Ante la Emergencia Nacional, una articulación de jóvenes de 16 estados. Y nosotros decimos que Peña Nieto no pasará. ¡Peña Nieto no pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡Viva México! ¡Viva Latinoamérica unida! ¡Viva! ¡Vivan estudiantes del mundo unidos! ¡Viva! A nombre de la Escuela Nacional de Música y de los Comités de Artes Unidos, queremos expresar nuestro apoyo y participación, así como el deseo de que también la cultura y el arte no deben ser privilegios, deben ser derechos de todos los mexicanos, de todos los pobladores de este mundo. Como estudiantes de la Escuela Nacional de Música, nos pronunciamos a favor del Movimiento 132 y de todos sus participantes de cada célula. ¡Viva el arte y la cultura! ¡Viva! ¡Viva! En la calle, codo a codo, corazón a corazón, artistas unidos, yo soy 132. Mi nombre es Víctor Manuel Flores López. Vengo representando a la Universidad Tecnológica de México. Muchos nos han llamado universidades privadas y universidades públicas. Hoy vengo diciendo, somos solo dos palabras, universitarios unidos. Ya lo decía Roger Waters, el ex vocalista de Pink Floyd. Together we stand, divided we fall. Gracias, ¡viva México! Mi nombre es Itlali Amador y soy representante de la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Por un México libre y democrático, basta de la imposición y de la represión. Más escuelas y menos televisión. ¡Yo soy 132! Buenas tardes, soy Edgar Sánchez González y vengo del CUESP de una escuela de Guadalajara, Jalisco. El CUESP se declara 132, pero en lo particular hay una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho y que parece ha sido pasado por alto. La reforma del artículo 24 constitucional, un ataque a la libertad de creencias. Nosotros consideramos que introducir en el artículo 24 que se van a proteger las convicciones éticas, yo me declaro no ético en este momento. La juventud se declara no ética. 132 en contra de la reforma del artículo 24. Y por último, quisiera señalar qué bueno que se establece una mesa de memoria histórica, porque no queremos otro 2 de octubre, porque no queremos otro 10 de junio, y compañeros, no queremos otros hechos como los de Atenco, pero tampoco queremos que los militares vuelvan a entrar a esta universidad como lo hizo en el año 2000 a solicitud de Juan Ramón de la Fuente. Los estudiantes unidos jamás serán vencidos. Hola, buenas tardes. Soy Adriana Campuzano. Vengo de la Escuela Normal de Especialización de Educación Especial y venimos a decir que también nosotros somos el Movimiento 132. No somos porros ni acarreados, somos maestros y también ciudadanos. Hola, yo represento a la Facultad de Contaduría y Administración y quiero decir que estamos totalmente comprometidos con el movimiento. ¡Alcen la voz! Esto no se va a quedar aquí. ¡Alcen la voz! Compañeras, compañeros, reciban un fraternal y combativo saludo del Sindicato Mexicano de Electricistas, del ESME, a 2 años y medio de resistencia. ¡Vamos por el cambio, camaradas! Nuestro reconocimiento, nosotros también somos 132. ¡Duro y hasta la victoria! Nosotros somos estudiantes de posgrado y estamos ciertos que el progreso de México tiene que pasar por el conocimiento. Es por ello que nosotros también somos 132. Muy buenas tardes, compañeros universitarios y no universitarios. Aquí presente de todos los estados de la República Mexicana, mi nombre es Pablo Alberto Jaramillo Casanova, vengo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muy bien, para decirles que también nosotros, aunque es un estado algo lejos, pero también estamos con el movimiento y unidos venceremos, compañeros. ¡Goya! ¡Goya! Cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún, ra, ra, Goya, Goncidad. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Rodrigo Torres, vengo de la Universidad Intercultural de Chiapas. Justo ahí en el sur, trabajamos de esta manera intercultural, con muchas etnias, celtales, tzotziles, tojolabales. Estamos en contacto con la pobreza más extrema. Muchas veces, en nuestro papel de estudiantes, no nos percatamos de todo este dolor que hay. Yo quisiera invitarlos a una reflexión. Este movimiento es algo increíble. Es el poder de la juventud haciéndose latente otra vez en el quehacer nacional. Pero no hay que olvidar algo. No hay que olvidar que el movimiento no solo es estar aquí, no solo es levantar pancartas y usar playeras. El movimiento es un modus vivendi. La revolución debe ser un modus vivendi. Yo quisiera invitarlos a que cuando salgan de aquí, introduzcan estas ideas en su vida diaria. No alimentemos más estos medios, esta élite, esta oligarquía. Salgan de aquí y no vayan a un Starbucks, no vayan a Zara, no sigan con este modo de vida capitalista. Piensen por ustedes mismos y háganlo parte de su hacer. Gracias. Bienvenidos, pues, sean todos, sean todas, tanto de universidades privadas como de universidades públicas. ¡Que vivan los estudiantes! ¡Viva! ¡Que viva la juventud! ¡Viva! Buenas tardes, compañeros. Reciban un saludo de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la organización estudiantil más antigua y que aún sigue vigente en el país mexicano, conformada por 16 normales rurales desde Sonora hasta Campeche. Bueno, nosotros hemos estado al pendiente del movimiento, yo soy 132, lo hemos vigilado, pero también les hacemos la mención de que no solo nos llamemos Yo Soy 132, llamémonos también San Juan Copala, llamémonos Atenco, llamémonos Muertas de Juárez, llamémonos Ayotzinapa, Michoacán, llamémonos Pueblo. Les hago la invitación para que aquí salga una organización antipartidista y que los medios vean que no tenemos miedo. Porque nosotros somos la revolución, somos la esperanza del país. Adelante, compañeros, hasta la victoria siempre, patria o muerte. Hola, compañeros, soy Ángel, soy miembro de la Organización de Diversidad Sexual Estudiantil y soy orgullosamente homosexual y vengo a representar. Vengo por igualdad, respeto, pero sobre todo por mejores universitarios. Un Goya por toda la comunidad homosexual, transexual, lésbico, gay. ¡Goya! ¡Goya! ¡Jesús, Jesús, Rata! ¡Jesús, Jesús, Rata! ¡Goya! ¡Universidad! Buenas tardes, compañeros. Yo me llamo Rubén Vázquez de la Rosa, vengo del estado de Guanajuato en representación del Comité Promejoramiento del Agro Guanajuatense, una organización campesina. Y quiero decirles que no solo de los estudiantes son 132, también el sector agropecuario. Muchas gracias. Hermosillo, Sonora, también presente. Mi nombre es Abraham Fraijo, soy papá de Emilia Fraijo Navarro. Emilia perdió la vida en la guardería ABC. Estamos a punto de cumplir el tercer aniversario. Este 3 de junio va a haber una marcha del Zócalo al Ángel de la Independencia a las 5 de la tarde. Cordialmente invitados todos los 132, todas las universidades. Vamos ahorita a pasar a la organización de las mesas de trabajo. Cada mesa de trabajo tiene una representante que, pues, les pido que pongan mucha atención a la cara porque va a ser la manera que puedan ubicar dónde va a estar puesto cada una de las mesas de trabajo. Vamos a estar organizados de esta manera. A ver, un poco la idea de las mesas de trabajo es que quienes estén interesados en cada una de las mesas se muevan con los responsables que se van a asignar ahora, se lleve la discusión, se lleguen a acuerdos y regresemos aquí al pleno para que se presenten frente a todos y frente a todas los acuerdos de esta primera asamblea. El tiempo de las mesas va a ser de 2 horas. ¿Se está de acuerdo? Sí, gracias. La idea es que cada quien, por afinidad o por interés sobre tema y propuesta que tenga, se incluya en la mesa de trabajo que mejor le parezca. Vamos a estar organizados de esta manera. Primero les voy a decir los números para que ubiquen y después a cada número se le va a corresponder un tema específico. Los primeros cuatro van a estar ubicados en la zona de los pilares de economía. Los otros cuatro, o sea, del quinto al octavo, va a ser la zona del montículo de las islas que ven allá. Y los otros cuatro va a ser aquella zona que se ve allá también delimitada en la parte donde está la... Después de arquitectura, ¿no? Por los... No, bajando esas escaleras de allá, ¿no? Y los últimos tres va a ser la zona de la carpa que va a quedar vacía para que se pueda establecer aquí también el trabajo necesario de las últimas tres mesas. ¿Digo cada una? Entonces, bueno, la primera mesa... Ok, vamos a explicar la metodología ahora. Gracias. Compañeros, buenas tardes. La comisión que está trabajando las mesas de discusión hizo una recopilación puntual de las relatorías y los acuerdos que cada una de las asambleas de las escuelas obtuvo a partir de la discusión que tuvieron los voceros por la mañana, y además tuvimos una mesa abierta para que los demás compañeros también pudieran integrar las mesas. Entonces, las mesas de discusión quedaron 15 mesas, que son las que se informaron al principio de la asamblea, y vamos a leer y les pedimos que pongan atención en qué va a consistir cada una de las mesas y cuál va a ser la dinámica en ellas. Sobre la primera mesa, que es espacios públicos en los medios de comunicación, la intención es que se discuta el tema de comunicación masiva, la comunicación autónoma e independiente, las redes sociales y la democratización de los medios de comunicación. El segundo tema es la segunda mesa. Bueno, igual ahorita van a cambiar los números porque no los tenemos claros. Les pedimos que pongan atención con los números. Pero en la mesa de postura política y posicionamiento del movimiento va a definir el tema del apartidismo, qué hago con mi voto, lo de Antipeña Nieto, nuestro posicionamiento frente a los partidos políticos y nuestros cuestionamientos al sistema político mexicano y al sistema electoral. La mesa Elecciones, Información y Transparencia en los Comicios va a contestar la pregunta: ¿debe el movimiento vigilar el proceso electoral? ¿Cómo? Acceso a la información, el tema de las encuestas, el debate y los cuestionamientos al sistema democrático. La mesa número 4 tiene que ver con la parte orgánica del movimiento, que es organización del movimiento. Ahí vamos a revisar la seguridad del movimiento, la democracia en la toma de decisiones, representatividades, estructura, horizontalidad, formas de participación con otros sectores y los principios de organización. En la mesa Métodos de Participación y Difusión del Movimiento vamos a trabajar brigadas de comunicación e información, convocatoria a movilizaciones estratégicas, participación en la difusión del movimiento y dentro de la estructura, vínculos con otros sectores, comisión de propaganda y comunicación social, redes sociales e internet. La intención de esta mesa, que es la de métodos de participación y difusión, es que discutamos cómo le damos a todo lo que tiene que ver con la difusión del movimiento. La mesa de arte y cultura va a discutir las expresiones culturales como parte del movimiento y también el tema de la democratización de la cultura en general, el tema del arte en general y el acceso libre al arte y la cultura, además del reconocimiento a las culturas otras como son las culturas indígenas. Está la mesa de ciencia y salud. En esta mesa vamos a discutir el tema de la seguridad social, cómo vinculamos la ciencia con el desarrollo social, políticas públicas sobre ciencia y salud, al mismo tiempo el desarrollo científico, el tecnológico y el tema del acceso a la tecnología. La otra mesa es la de políticas educativas. Aquí vamos a discutir el tema del presupuesto a la educación, aumento a la matrícula en las universidades públicas, contra el programa de créditos de Felipe Calderón, el acceso universal a la educación en todos sus niveles, el tema del modelo educativo, la onda de la evaluación y los exámenes estandarizados, y hay todo un tema que es el de Elba Ester Gordillo. El otro tema es el de... violencia y represión en movimientos sociales, alianza y vinculación. Este es un tema súper extenso y lo que vamos a ver es alto a la guerra, criminalización de la juventud y la protesta social, la militarización, ley de seguridad nacional, las libertades civiles, la policía del mando único, los presos políticos, desaparecidos, asesinatos de periodistas, desplazados de guerra, el tema de los migrantes centroamericanos en México, y además está el tema de movimientos sociales, donde vamos a hablar de los los movimientos indígena, campesino, obrero, estudiantil y nuestras alianzas y vinculación con otros movimientos. La otra mesa es la de democratización de órganos internos de las universidades públicas y privadas. En esta mesa vamos a discutir la participación de los estudiantes y académicos en las tomas de decisiones sobre las estructuras de gobierno, los planes y programas de estudios y la forma como se reparte el presupuesto. La otra mesa es agenda postelectoral y alcance del movimiento. Acá la onda es responder a la pregunta: ¿cómo rebasamos la coyuntura electoral y evitamos que el primero de julio diluya el movimiento? La otra mesa es agenda nacional para la conformación de un proyecto político de trascendencia después del primero de julio. La idea acá es que discutamos el qué va a contener esa agenda, cómo construimos un programa de lucha, ejes de resistencia y propuestas de plan de acción. La siguiente mesa es la de medio ambiente. En esta mesa vamos a hablar del problema de la energía, los megaproyectos, la defensa del territorio, el cambio climático y por ahí hay una propuesta también para reciclar la basura electoral. Nos referimos a la propaganda. Y está el tema de la historia y memoria histórica, que es la penúltima mesa, en donde vamos a hablar de la relevancia del movimiento como un hecho histórico, movimientos sociales similares, el proceso histórico en general en el país, pero en particular nos interesa 1968, y estrategias para el fortalecimiento de la memoria histórica en la sociedad en general. Y la última mesa es participación de los connacionales en el extranjero y comunidades extraterritoriales en México. Acá es cómo proponemos que se organicen a nuestros compañeros en el extranjero y cómo se pueden movilizar. Vínculos y estrategias de coordinación con movimientos de otros países. Esas son las mesas, ahorita van a ir, vamos a repetir los nombres de las mesas para que ubiquen a los compañeros y puedan seguirlos a donde van a estar cada una de las mesas. Son 15 mesas. Está la mesa de, bueno, es que yo no las tengo en orden numérico, entonces pónganse al tiro, compas. Es espacios públicos en los medios de acá está. Está el de espacios públicos en los medios de comunicación, es la mesa 1, y ahí va a estar la compañera Mélida con el compañero Patricio. ¿Quién es? ¿Puedes levantar, Mélida, la mano? Está la mesa de medios de espacios públicos en los medios de comunicación. Va a estar del lado izquierdo, la mesa. Van a estar, a ver, compas, les pedimos un minuto de su atención. Todas las mesas van a estar en orden numérico y se van a empezar aquí la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así se van a seguir para que recorran así, hasta volver a llegar aquí a la mesa, bueno, aquí al templete. Entonces, son la primera es medios de comunicación con Mélida y Patricio. La segunda mesa es sobre postura y posición política del movimiento con Jorge y Montserrat y Román. Está el tema de elecciones, información y transparencia en los comicios, en donde va a estar la compañera Daniela y Atselvi. Está la mesa organización del movimiento, donde va a estar el compañero Sandino y también yo. Algo para decir de esta mesa de organización. En esta mesa solo van a poder estar los voceros que se subieron al templete. Y para que haya representación de todas las escuelas en esta mesa de organización, que es muy importante. Entonces, en la mesa de organización, solo los voceros van a poder participar en esta mesa para que no ser tantos y que haya representabilidad en todos, de todas las escuelas. Entonces, compas, recuerden que van a estar así en orden para que los busquen. La siguiente mesa es la de método asambleario de participación y difusión, que es la mesa 5. Está Elena y Luis. Para la mesa que sigue es arte y cultura con la compañera Mariana y Alfredo. La siguiente mesa es la de políticas educativas, en donde van a estar David y Axel. Para la siguiente mesa, que es la mesa número 8, son ciencia y salud. Aquí va a estar la compañera Elena y Zaida. La mesa número 9 es violencia y represión en movimientos sociales. Va a estar el compa Hugo y Armando. La mesa número 10 es democratización de los órganos internos de las universidades públicas y privadas. Va a estar la compañera Sofía y el compañero Joel. La siguiente mesa es agenda postelectoral y alcances del movimiento. Va a estar la compañera Julia y alguien que no entiendo su nombre. Está la 12, que es Agenda Nacional, Proyecto Político de Trascendencia después del 1 de julio, en donde están Estelí, Raciel y Patricia. La mesa 13 es la de Medio Ambiente, van a estar Gabriela, Luis y Edwin. La mesa 14, Historia y Memoria Histórica, va a estar María José y Daniel. Y la última mesa, que es Participación de los Connacionales en México y el Extranjero, va a estar Pilar y Pablo. Taide. En las mesas 15. Entonces, compañeros, ahí se va a... Bueno, ya hay un relator y un moderador de cada una de las mesas. Ahorita vamos a pegar aquí un cartelote para que se acerquen y vean el número de mesa y dónde está, para que no haya pierde. Y también recordarles que pueden ir buscándolas en orden, el 1, 2, 3, 4, 5... y que van a estar delimitadas por cordones amarillos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el lugar donde van a estar las mesas. Les recordamos que son abiertas y que vamos a iniciar estas mesas a las 3 de la tarde para terminar a las 7 de la noche y reincorporarnos a la plenaria. Esa es la dinámica de las mesas y les pedimos a todos que en el ánimo de construir consensos, encontrar las diferencias, pero en el ánimo de ir construyendo juntos este movimiento que vamos caminando, entonces no se van a tomar acuerdos de las mesas, pero vamos a señalar con claridad en qué puntos es donde estamos encontrando consensos y con la intención también de encontrar los disensos donde no estamos de acuerdo, sin el ánimo de confrontar ni el ánimo de tomar una decisión el día de hoy, sino en las mesas, sino más bien en la plenaria. Entonces, a las 3:30 van a empezar las mesas para que vayamos a comer, compañeros, y demos un espacio también a las actividades culturales. Esa es la dinámica que desde la Comisión de Mesas de Trabajo estamos planteando. A ver, necesitamos las mesas físicamente y hemos conseguido 20 mesas. Entonces, necesitamos voluntarios para traerlas de la Facultad de Filosofía y Letras. Quien se apunte para poder ir físicamente por ellas, los vemos en las bicicletas de la Facultad de Filosofía y Letras. Necesitamos como 20 personas, si no es que más, para poder traer las mesas físicamente y trabajar en ellas. Bueno, entonces les pedimos a quienes tengan dudas sobre las mesas, a quienes tengan dudas sobre la ubicación y la temática, que se acerquen aquí en unos minutos, va a haber un croquis y una lista grande para que podamos ubicar cada una de las mesas de discusión. Quiero repetir que todos los voceros que pasaron al templete vengan a la mesa de organización para que sea representativa. Solo los voceros pueden venir a la mesa de organización, que es la número 4. También les pedimos que dejemos el lugar limpio como lo encontramos, que no dejemos basura y que nos comportemos en un ánimo de respeto y tolerancia en cada una de las mesas. También nos informan que va a haber unos compañeros y unas compañeras regalando fruta por si alguien está interesado. Se les recomienda que en cada mesa tengan un moderador y un escribano por mesa para tener toda la relatoría. Se les propone a los de gestión intercultural y a los académicos de la UNAM que participen en estas mesas con todos sus conocimientos y también moderando y escribiendo y para hacer toda la relatoría. Compañeros, para recordarles que del lado derecho hay un comité especial de derechos humanos conformado también por estudiantes de la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz del claustro de Sor Juana, en coordinación con autoridades y representantes de instituciones de la defensa y pro derechos humanos. Entonces, de este lado estamos, nos pueden identificar, vamos a ver muchos monitores cubriendo el espacio del evento, algunos con la playera del claustro, pero todos traemos una etiqueta que dice Monitor de Derechos Humanos. Estamos para servirles, para atenderlos y para canalizar cualquier demanda, queja, duda o sugerencia. Gracias. A ver, me están informando que aquí en el sonido va a ser el lugar de objetos perdidos, pero le reiteramos que cuidemos nuestras cosas para evitar ahí algunas confusiones. A ver, voy a seguir repitiendo las mesas, el nombre de las mesas y su ubicación por si alguien tiene duda. La mesa 1, medios de comunicación. va a estar ubicada aquí, en la, junto a las bicicletas, en la Facultad de Filosofía y Letras. La mesa 2, postura y posición del movimiento, va después de esa, en la Facultad de Derecho. La mesa 3, elecciones e información, va en economía. La mesa 4, que está de aquel lado. La mesa 4, organización del movimiento, también en economía, allá al fondo. La mesa 5, método asambleario de participación y difusión, va a estar ubicada al terminar las islas donde inicia, donde termina la Facultad de Derecho. La mesa 6, arte y cultura, a un costado donde está el centro de bicicletas de la unidad de posgrados. La mesa 7, políticas educativas, va a estar a un costado de esta, aquí derecho al fondo, al igual que la mesa 8, que es ciencia y salud. La mesa 9, que es violencia y represión a movimientos sociales, va a estar aquí directo al fondo en el edificio de posgrados. La mesa 10, democratización de los órganos internos de las universidades públicas y privadas, va a estar en la esquina donde está el estacionamiento acabando las islas. La mesa 11, agenda postelectoral y alcance del movimiento, allá al fondo en la Facultad de Ingeniería. Todo esto va dentro de las islas. La mesa 12, agenda nacional, proyecto político de trascendencia después del 2 de julio, que va a estar... La 12 va a estar en el jardincito que está a un costado de la Facultad de Ingeniería. La mesa 13, medio ambiente, va a estar ubicada aquí a unos metros en este edificio de arquitectura. Perdón, la 12. La 13, medio ambiente, que va a estar ahí. La 14, que es historia y memoria histórica, va a estar ubicada ahí donde está el paraguas rosa ese. Y la mesa 15, participación de los connacionales y mexicanos en el extranjero, va a estar ubicada de este lado en la barda verde. Que des un mensaje que en 10 minutos... La acabo de anunciar allá. Bueno, a ver, me corrigen que la mesa 15 va a estar aquí para los connacionales y extranjeros. También me informan que se están reuniendo las UAMs aquí en el servicio médico. Que en 10 minutos se van a reunir las 4 UAMs aquí en el servicio médico. Repito que en la mesa 4 de organización, que yo soy el facilitador, solo los voceros van a poder participar en esta mesa para que haya representatividad y seamos todos los voceros que pasaron hoy para organizar toda la vinculación de este movimiento. Así que todos los voceros, por favor, vénganse a esta mesa de organización.